las redes se alistan con un Mati que está súper entretenido ahí tuiteando. Le damos paso a nuestros amigos y amigas. En este caso, la mesa se llena de contracorriente y de amordiscos. ¿Cómo les va? Buen día para todos. Buen día, Cristian. Buen día, Mati, Mary, Gise, acá Tino, reportándose. ¿Cómo va? Acá ya tuiteé, ¿eh? Hasta con eso. Sí, increíble. On Twitter. Che, qué bueno que estuvo el sábado. Podemos charlar un poquito de la Unión de Artes Combinadas porque tenemos a parte de la comitiva, casi sí, te podría decir, de Unión de Artes Combinadas. A nuestro tallerista estrella, Cristian, y a Tino y a Gise, parte del ¿cómo se podría decir? Lo que genera la ola, el tsunami de la Unión de Artes Combinadas junto con Paulita, ¿le digo bien? Paulita, la mariposa, esa que aletea. Sí, el efecto mariposa. Sí, así que estamos en eso, contentos porque fue una edición, bueno, como siempre decimos, yo me quejo mucho de esto, que es agotadora, muchas horas desde temprano. Siempre llueve. Pero bueno, como publicamos también en las redes sociales, la lluvia también nos riega para crecer más y más fuertes. Estuvo buenísimo, fue agotadora, pero yo me fui muy contento por lo que sucedió durante todo el día, la gente, las palabras que pudimos decir, cada expositor habló, hubo networking. Así que estamos muy contentos y para cerrar el evento también tuvimos, bueno, la tamborería estuvo dando el taller de armado de instrumentos con objetos reciclables y acá, por ejemplo, vamos a escuchar uno de los tambores que hicieron. Un espectáculo, no sé cómo lo está escuchando la gente, pero... hay otro, ¿eh? Una genialidad, chicos, con objetos que estarían ahora en el SEAMSE... haciendo espacio y mugre. Sí, estuvo buenísimo. Yo fui alumna, hice uno. Y está buenísimo la textura que da el papel para armar el tambor. Una experiencia genial. Aparte del grupo que se armó en el aulita de arriba haciendo el taller, estuvo buenísimo. Sí, hay que agradecer a FM La Tribu. Ahora dejo paso a Cristian a que cuente un poquito, pero a FM La Tribu que nos dio el espacio del taller de arriba y estuvieron atentos con todo. Así que agradecemos acá a la gente tribal. Totalmente, un agradecimiento enorme y hay que decir que hace un ratito vino uno de los talleristas junto a su hijita Zoe, vino Leo y nos trajo unos materiales que son propios de su trabajo, unos de estos plásticos que se usan para los backlights, trajo un montón y dijo, estos los tiran si ustedes les quieren dar algún uso, así que ya se va generando también una idea de que no todo lo que se piensa como basura tiene que ir a parar a la basura, ¿no? Sí. En este caso tenemos, Mati, unas latitas que fueron... digamos, emparchadas con papel de bolsas de panadería y tuvimos la visita de Maxi Bearsi, el dibujante que te canta, que se vino con sus lápices, con sus fibras, con una tranquilidad zen increíble, se sentó en un rincón y se puso a hacer unos dibujitos hermosos. Ya hay algunas fotos subidas en la red y vamos a subir algunas más porque realmente estas son obras de arte. Intervino, los tamborcitos están divinos. Sí, bueno, sí. Me sorprende la tecnología. Dos de las expositoras que estaban abajo estaban online constantemente publicando lo que estaba pasando, las fotos, desde sus Mac, desde sus tablets. Yo decía, ¡a la pelota! Estamos online, está buenísimo que la gente que no... Sí, y se repitieron expositores, hay una chica que hace unos cuadernos que están divinos y también hubo gente nueva. Pude ver una chica que hace zapatos, ¿no? Que contó un poco su experiencia, que bueno, ¿no? Todos contentos, sí, porque se está formando un grupo, es lo que, digamos, lo que queríamos lograr también, ¿viste? Que se forma un grupo de gente que cada uno, lo que le decía yo a Cristian el otro día, que es como una constelación donde todos somos estrellas y donde vamos, algunos prendidos más fuertes, otros menos, pero todos participando de algo. Que lo que se genera es inexplicable, o sea, está muy bueno, yo estoy muy contento, la verdad, y estoy muy feliz de ser parte de esto. Bueno, perdón. Lo que me gusta de la Unión de Artes Combinadas es que es un punto de encuentro, más allá de que para exponer lo que hacemos, sino para compartir la experiencia que vamos desarrollando como en el camino de desarrollar nuestros productos. Uh-huh. Entonces, como me gusta ese punto de encuentro que se hace acá los primeros sábados del mes, para ir fortaleciéndonos cada uno, individualmente y como grupo. Con eso nos quedamos. Recién fue la tercera, la segunda nos tocó en el medio del mundial y la hicimos igual. Sí. Así que esto recién está arrancando y ya tiene sus frutos, por lo menos para nosotros, que estamos muy contentos con toda la gente que participó, con físicamente, con los tamborcitos. Y bueno, y la ropa, que también vamos a esperar unos días más para seguir recibiendo, ¿verdad? Sí. ¿Podemos cerrar con eso? Sí, estamos recibiendo. Acá voy a irme de algo, okay, que hasta el lunes que viene. Vamos a estar recibiendo la ropita para que los niños en su día tengan juguetes, ropa o lo que ustedes consideren que pueden aportar. Bien, Lambare 873, nosotros nos vamos, Mary. Antes de irnos quiero saber qué es lo que han traído para hoy cada uno. Dale. Fundamental, sí, para bueno, armar el sándwich de hoy. Nosotros vamos a meter una feta de foda. La feta de foda vamos a meter después, lo vamos ahí, agarren lápiz y papel y presten atención. Foda, F-O-D-A, hay algunos que sabemos de qué se trata y hay gente que no tiene ni idea. Así que, una buena herramienta para poder crecer. Tener en cuenta. Yo soy uno de esos que no sabe de qué se trata foda, pero también traje algo con F. Fepo Forciniti, doble F por si hacía falta, un músico increíble desde Temperley que viene con 170 y pico de canciones en un solo disco. Alguna vez hemos hablado de esto, así que hoy llegó el día de conocerlo a Fepo, que nos está escuchando y está retuiteando y reposteando todo, así que un gran saludo. Muy bien, escuchemos ahora los Charmanders. Canción que se denomina Banquinas, banda que supo venir en una mordisco, y repetimos un lunes de 4 de agosto a eso de las 12:30 horas. A mordiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. A mordiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Estamos escuchando, Cristian. Estamos escuchando algo de la música que hace Fepo Forciniti, una especie de pulpo sureño. Hay dos sures en el Gran Buenos Aires, está el sur húmedo y el sur seco. Para algunos amigos es así, yo pertenezco al sur húmedo porque es de la parte del río de Quilmes. Claro. Ahí estoy hasta los 20 años y después está el sur seco, que es toda la parte más Lomas, Banfield, Temperley. Fepo es de Temperley. Por supuesto, se dedica a este arte de hacer música y grabar discos. Si hablamos de grabar discos, me permito tomar una digresión, una curva, porque estoy viendo aquí en la mesa el disco de los Charmanders. Okay. También unos amordisqueados que han salido ya en las ediciones de Radio Rueda y de FM La Tribu. Y este disco puede ser de los oyentes. Sí, ¿eh? Sí. Así que llamen. Llamen 4866-1095 o 4864-0489 y estamos dando a la libertad 1000 porquerías el CD de los Charmanders. Viene con el plastiquito todo. El otro día estuve en la fábrica de CDs de unos muy queridos amigos. Ajá. Ojalá en algún momento podamos decir su nombre y eso implique que estamos haciendo algún tipo de intercambio comercial. Pero lo concreto es que hay gente que realmente aprecio mucho y estaba viendo todo el proceso de fabricación de un CD. Uh-huh. Realmente son muchos detalles los cuales deben ser contemplados por cada artista, así que no es menor que te regalen un disco solamente por discar, llamás y tenés una obra de un grupo que en este caso es muy juvenil, está con toda su testosterona a pleno haciendo su punk. Y bueno, llamen. Y también te simplificamos posteándolo en Facebook, en Sándwiche, para que puedas anotarte por esa vía, también te damos esa facilidad. ¿Qué más querés? Incluso si estás en la duda, le das un clic y escuchás un poquito, decís, bueno, a ver, me gusta, no me gusta, lo puedo a su vez regalar. Mm-hmm. Hay muchas vertientes dentro de esta decisión de ganarse un disco, como de componer. En el caso de Fepo Forciniti hablamos, como les decía, de alguien oriundo de Temperley, que buscando recién un poquito el origen de Temperley, le debe su nombre a George Temperley, que era un activo participante de la creación de Lomas de Zamora y, bueno, miembro fundador de la Sociedad Rural Argentina, quien hizo posible además la creación del propio pueblo de Temperley y su estación de ferrocarril, una localidad que cuenta con 111.000 habitantes según el censo del año 2001, así que ya debe haber algunos... Alguno que otro más, pero está bien, más de 100.000 personas. Sí, entre ellas contamos a algunos famosos como Cristian Aldana y María Fernanda Aldana, ambos del otro yo, Juan D'Artés, el cantante y actor, Jazmín de Gracia, modelo y conductora de TV, Diego De Marco, guitarrista de Los Auténticos Decadentes. ¡Qué grande, Diego! Y Gastón Gaudio. El gato. El gato Gaudio. Otros Temperleinses. Y hablando de... El gato Gaudio dice que la estoy pasando mal. Cuando uno entra a la página de Fepo Forcinite se encuentra con su cara repetida a lo Warhol en mil colores y un botoncito de play a cada lado, en cada uno, te da la bienvenida y te dice que es una obra completa que incluye 9 capítulos. O sea, que tenés para elegir cómo navegar sus discos o sus canciones, digamos. Es un solo disco que es La Montaña Invisible, pero como les contaba al principio del programa, son 170 y pico de canciones, una bestialidad. ¿Estuviste escuchando cuántas de las 174 canciones ha llegado? Usted es una persona que todo el tiempo está escuchando música, artistas, formatos, dentro del espacio cerebral que le pudo, en el que se pudo involucrar, ¿cuántas ha llegado a escuchar? Haber escuchado unas 20 y hay que decir que realmente Fepo tiene una cintura notable, porque va y viene por canciones de un corte muy popero, muy hitero, pero con sentimiento. Por ahí... Toda comparación es odiosa, ¿no? Pero sin querer uno lo compara con el salmón, ¿no? Exactamente. En un momento le pregunté cuál era su sándwich favorito y pensé que me iba a decir que era el sándwich de salmón, pero no, nos dijo que era el sándwich de milanesa y que le pone berenjenas al escabeche. Muy bien, lo recomiendo, apoyo la moción. Pero en esta sin querer y queriendo comparativa, ¿qué ¿le preguntaste algo sobre eso o no, mejor? No, fue un tema que no tocamos. Si nos quiere contar algo, está escuchando, puede hacer su descargo. Todavía tiene el micrófono abierto a través de las letras que van a llegar a mis ojos y lo traduciré en palabras. Pero bueno, yo si están de acuerdo, les propongo que vayamos a escuchar. Escuchémoslo, que probablemente él nos cuente por qué ha decidido meter todas estas canciones en este formato. Esto que estamos viendo del formato disco... Hay una nueva era e incluso hay una nueva canción que recién leí que está componiendo que tiene que ver con la defunción del CD, así que luego les cuento el título. Escuchemos. Hola, mi nombre es Fepo Forcinite. Me llamo así porque así me nombraron mis padres cuando nací. Soy del Gran Buenos Aires, precisamente de la ciudad de Temperley, y estoy presentando una obra que es un libro de canciones que se llama La Montaña Invisible. Y les presento una primera canción aquí para escuchar que se llama Buena Vida y habla sobre que la vida es muy buena y que si bien el tiempo... es una máquina que pasa rapidísimo, volando. Si sabemos atravesar el tiempo bien, es cada vez mejor. Y cada vez la vida se va poniendo más buena y más buena. Y así es que la vida es muy buena. Así que así se llama esta canción, Buena Vida. Está buena.

personaje nos has traído con el Amor Discos de hoy. Hoy estamos escuchando a Fepo Forcini. Forciniti, perdón. Algo clave para decir, que también aplica a todos los Amor Discos, es que en Sándwich escuchamos una versión parcial reducida de las notas que hacemos, pero muchas incluso llegan a los 40, 50 minutos. Así que pueden escuchar el resto del material en radiorueda.com.ar. Hay un archivo que es la videocápsula donde también están las cosas que hacemos con la Unión de las Artes Combinadas para que conozcan a los diseñadores. Y déjenme contarles de Fepo Forciniti, que tiene novedades, ya está terminando los demos de su próximo disco, que va a ser tradicional, no va a ser una novela, nos aclara, con buenos invitados como Lito Nevia, que recién lo mencionó. Pegaron onda ahí en un recital, qué bueno. Parece que pegaron onda, y nada más ni nada menos con uno de los fundadores del rock argentino. Campo. Serán 9 canciones nuevas. También estará, por ejemplo, Axel de invitado. Va cubriendo un abanico, como vemos, alguien que trabaja en la música. Axel parece que es buen tipo. Ajá. Yo tengo varios comentarios que es buen tipo es buena gente. Lo podríamos traer algún día, tal vez nos acercamos al recital de paso que lo vemos al amigo. Lo conocemos ahí a sus amigos también. Podría ser, así demitificamos la bondad de Axel. Que seguramente se junta con Fepo, que a mí me da que tiene voz de buen tipo. ¡Claro! Y bueno, el disco que está preparando se llamará Deshielo y saldrá justamente para la primavera, para la época del deshielo. Falta poquito. Falta muy poquito. Además, como decíamos antes de escuchar el audio sobre esto del CD, ¿no? Y lo que es la música en las redes sociales, Fepo está grabando una canción que se titula Compactos y Cassettes. Un certificado de defunción del CD. Fepo dice en su Facebook que la industria musical debe dejar el CD como un bebé deja la teta para crecer. Un rato más de chupete y se establece la nueva dimensión, dice. Así que... Qué loco ya ponerlo en un mismo lugar al compacto y al cassette, ¿no? Sí, que realmente casi están ahí. Yo tengo una estantería llena de cassette y otra llena de compactos. Y básicamente abrimos la laptop y ponemos play desde otro lado. Absolutamente. El otro día estuve en la casa de una de las actrices de Miel de Avispas y me regaló una bolsa de cassettes que voy a dar como destino una lámpara. Bueno, tené cuidado. ¿Por qué? Porque nos contaron, ¿no? Extraoficialmente, de una artista muy, pero muy grosa, que estuvo laburando, una artista plástica, que no me acuerdo el nombre, entonces no lo voy a decir, pero que estuvo laburando mucho tiempo con cassette y... ¿cómo? Un par de años, sí, varios años, como 2 o 3 años estuvo reciclando cassette para hacer obras y hay tóxicos ahí, ¿no, Mina? ¿Qué es el tóxico que hay? No se acuerda. En la cinta. En la cinta y en los imanes. Y le empezó a manchar los dedos, la piel. Entonces, a todos los hippies y hippas amigas, que nos encanta hacer cosas recicladas, tengan mucho cuidado con el cassette porque la exposición continúa. Vos no te das cuenta, pero por ahí en tu cuarto tenés cassette desarmado 2 años, lo manipulás, probás una cosa o la otra. Hace mal. Notable. Bueno, voy a repensar. Quizás le saque la cinta, ¿no? Quizás le saque la cinta y sean solo las carcasas. La verdad que, Mati, me cambiaste el día. Hay que usar guantes de plástico. Para manipular, pero claro. Una vez que está iluminado el cassette no es que emana. No es radioactivo, no es radioactivo. Bueno, entonces nuestros, vamos bien. Nuestros amigos de Basófilos, que ya los nombramos hoy en la otra columna, ellos también hacen unas lámparas muy lindas, pero solo con el plastiquito. Bien. Bueno, ahí vamos. Hablando de plastiquitos, sí. Recordamos que está el disco Los Charmanders acá. Queremos que se lo ganen hoy y que llamen. Che, nos repasamos de la hora, Charmanders. Y todavía teníamos que recomendar un montón de programas nuevos que están a Mordiscos. Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. En Amordiscos no, en Radio Rueda. Radiorueda.com.ar hay muchos programas nuevos. Recomendamos ahí parar la oreja. Dale. Y nos vemos, nos escuchamos el miércoles. ¿No? Dale, nos escuchamos el miércoles. Muchas gracias, Cristian Estrella. Gracias a ustedes. La tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción. Un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es la tribu, vos. La tribu. Eso es la tribu, vos. 25 años.